hemos llegado así al estribo. Qué buena, ¿no? Qué linda escuchar voces así. Sí, me encantó, me encantó. Tenemos que hacer entrevistas en vivo más seguido. Bueno, nos ha quedado corto este programa de Escritorx. Nos quedamos con ganas de decir millones de cosas, de leer, de seguir cosas, investigando. Y vamos a seguir haciendo leyendo, por lo menos un par de programas más. Sí, teníamos libros de Juan Rulfo, qué sé yo, de Lorca. Y Gonza, para ir como para casi cerrando, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué escritores, a qué escritores les debes más? Y es imposible contestar esa pregunta. Así como que hay momentos en que surgen así. Hoy se me ocurre Italo Calvino, porque por eso arrancamos este programa. Pienso en Osvaldo Soriano, como por contador de historias. Pienso en Cortázar, pero son miles, ¿no? Son miles, miles. Qué sé yo, es esperanza, ¿no? Es lo que decía recién Daniel. Y ahora, ¿vos? No sé, a mí... Dos. Me gusta mucho leer, pero no tengo favoritos. Sí, la verdad es que sí me conmovió y me hizo crecer mucho leer algunas mujeres escritoras, pero que cuentan por ahí, por ejemplo, pienso en Gioconda Belli, que cuenta su experiencia militante más allá de su actualidad. Es una persona que, de vuelta, vuelvo a la autonomía del texto, pero su historia como mujer en un contexto revolucionario me conmovió mucho y me parece una historia muy linda. Y sí creo que autores clásicos como Cortázar, por ejemplo, también marcan un poco el camino de lo que más me gusta. Vamos a irnos con una poesía. Fue escrita en inglés originalmente, entonces es una traducción. ¿Y que la vas a leer en otro idioma? No, la voy a leer en castellano porque es la lengua que nos hermana. Bueno, dice: la alta traición navega, revela su última canción nupcial. Bang, cantan las campanas. La plegaria del pobre, el arroz se separa en flor. Vuela en formación de flota, lazos en las calles, blancos como sábanas. Un cigarrillo mexicano, la gente ha sido preparada para que intente olvidar que toda su vida es una luna de miel. Terminada demasiado pronto, yo no me dejo atrapar por toda esa podredumbre, mientras desaparezco carretera abajo, con una actriz hambrienta en cada brazo, para lo bueno o lo mejor en la enfermedad y en la locura. Te tomo, ya estoy casado, así que continuaré como un fiel casado, bella rubita. Me guía ciegamente, estoy sobre la grava, y en la parte baja de la escala por nuestro aniversario, puedes sacarme de quicio, clink, canta la torre, clang, cantó el predicador dentro del altar. Fuera del teatro el misterio falla, cuando la traición prevalece, el olvidado rosario se clava a una cruz de arena y hombres ricos clavan la vista en los murales de su colección personal. Todo está perdido, Cenicienta, todo está perdido. Se llama Robert Zimmerman, este señor, se lo conoce como Bob Dylan, es poeta y músico, que abre otras preguntas que no responderemos ni siquiera intentaremos responder en este programa, pero es un homenaje a, no sé, un tipo que, no sé, yo quiero mucho y que escribió un montón de canciones hermosas. Que cuenta muchas historias muy lindas y con mucha profundidad a través de sus canciones. Y solo voy a decir que me pone muy contenta que se puedan vincular dos géneros como la música y la poesía. Y que eso merezca un llamado de atención de la Academia de las Artes y las Ciencias Sueca, que le da el Premio Nobel de la Paz a Obama. Bueno, qué sé yo, no sé. Nuestro saludo y un homenaje a Bob Dylan con o sin Nobel, yankee y universal del mundo, todo, ¿no? Nuestro. Bueno, esperamos que les haya gustado este programa y nos vamos con una canción de Bob Dylan, se llama Positively 4th Street. Hasta la próxima. No, perdón. La cambiamos la canción, es Dignity. Dignidad, ¿no? Eso que hace la escritura y todo vuelo y la poesía y la vida, ¿no? Looking at his last meal.